cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Pues bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos a la entrega número 46 del Podcast Doramas. Llegamos a la celebración de nuestro segundo aniversario. Bien, el Podcast Doramas cumple 2 años y para celebrarlo, pues nada mejor que realizar un podcast especial de mayor duración, donde vamos a escuchar una docena de canciones que hemos recopilado entre los más de 100 autores y entre las más de 230 canciones que han sonado en el Podcast Doramas durante este segundo año. Además de la música, queremos también dedicar este podcast al copyleft. Por ello, hemos recopilado de internet algunas grabaciones que hablan de este tipo de licencias. Hemos, por tanto, dividido el podcast en 6 bloques. Y bueno, lo mejor es comenzar con el primero, con el que intentaremos, como toma de contacto con el tema de hoy, aclarar conceptos como qué es el copyright y qué es el copyleft, las diferencias y aquello que los une. Escucharemos pues para ello las voces de 2 miembros de la Fundación Copyleft, el abogado Javier de la Cueva, cuyo audio hemos extraído de un vídeo, y el músico Enrique Mateu, que hemos extraído del podcast número 84 de Canarias Bruta. En cualquier caso, sí quiero recordar que en doramas.net publicaremos, como siempre, todos los créditos con los enlaces correspondientes a todos los contenidos originales que publicamos en el podcast Doramas. En este primer bloque, en el plano musical, pues contaremos con la música de Josh Woodward, Paper Tiger y The Dots. This morning on the wrong side of the bed, the hazy sunrise wraps a veil round my head. I can't get motivated, the swimming thoughts are drowning in my head. And if by some coincidence I do just what they said, stand, and I would never mind it. Sit and stare or say a prayer for all you left behind. Call me, just never be the last one left in line. Oh. This morning on the wrong side of the bed, I should have stayed in bed and slept all day instead. There ain't no profit in this day that lies ahead. These blurry images still echo in my head. Cuando una persona crea una obra de propiedad intelectual, una música, por ejemplo, lo que acabamos de ver ahora aquí es una representación, es una obra de propiedad intelectual, la ley lo que establece es que ese autor tiene cuatro derechos fundamentales dentro de los derechos del dinero. Aparte de otros derechos, tiene cuatro derechos fundamentales. El primero de ellos es a decidir quién puede copiar. El segundo, a decidir quién puede transformar esa obra. Por ejemplo, quién puede hacer una versión de esa obra o quién puede pasar una obra de teatro a cine. O quién puede traducirla. En tercer lugar, quién puede distribuir esa obra. Y en cuarto lugar, ¿quién puede difundir esa obra? La diferencia entre la difusión y la distribución es una diferencia que es bastante básica. La difusión es cuando yo emito por televisión, o emito por la radio, o emito por internet, y la distribución es cuando se trata de objetos físicos. Por ejemplo, lo que estoy haciendo es, como por ejemplo el periódico El Público, que todos los días regala un DVD con el periódico, ¿vale? Entonces, cuando un autor hace una obra, es quien decide esos cuatro derechos cómo se hacen. Y entonces vienen una serie de autores que provienen de una corriente norteamericana que nace en los años 80 y dicen, no, no, es que yo con mi obra, que soy el soberano de mi obra, lo que quiero hacer es lo siguiente, lo quiero regalar a todo el mundo, quiero regalar que mi obra la pueda utilizar cualquier persona, porque a mí lo que verdaderamente me interesa es la difusión. ¿En qué se fundamenta todo esto? En una base económica muy sencilla. Vamos a ver, cuando nosotros lo que hacemos es, cogemos la categoría clásica de los derechos, los bienes, perdón, el derecho lo que hacía era, decía, tenía los burros, que son bienes semovientes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Pero de repente, todos estos que se fundamentan en átomos, vienen unos objetos, que son los objetos digitales. Los objetos digitales son todos ellos una lista de unos y ceros. Entonces, claro, replicar un burro, replicar un bien mueble o replicar un bien inmueble cuesta mucho dinero. Sin embargo, replicar una lista de unos y ceros, que es un soporte digital, que es un formato digital, eso no cuesta absolutamente nada. Con lo cual, el modelo económico es totalmente diferente. Obviamente este modelo va a arrasar y es absolutamente imposible que las leyes sean eficaces contra la gente que lo que va clonando son listas de unos y ceros. Entonces, los autores copyleft lo que dicen es lo siguiente: yo tengo dos opciones. Si me quiero hacer famoso, lo que quiero hacer es contratar una agencia, contratar una distribuidora, contratar una productora que lo que me haga es famoso, y le tendré que pagar mucho dinero en función de mis derechos, que son los que me adelantará y luego me los quitará, y yo tendré que pagar esta difusión. Y hay otros autores que dicen, no, yo lo que voy a hacer es utilizar internet. ¿Por qué? Porque me puede escuchar absolutamente todo el mundo. Ahí tenemos Urban Castle Magic, que tiene la web en chino, en inglés y en español. Y está un grupo de Murcia o de Cartagena que está haciendo giras por China. Ahí tenemos la Mercedes-Benz, que si vosotros os vais a la página web de Mercedes-Benz, podéis acceder a un disco que se llama Mixed.com, Mixed, perdón. Entonces, ese disco Mixed solamente tiene una condición, que vosotros os lo podéis descargar para uso privado, y además así lo pone. Y en segundo lugar, si lo queréis difundir, tiene que ser con la condición de que sea para una difusión para uso privado. O sea, no se puede poner en bares, porque eso ya sería una actividad mercantil. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 2 de febrero del año pasado, la Dinamo, que no sé si la conoceréis, que es una asociación cultural, lo que hizo fue demandada por la Sociedad General de Autores. y lo que le pidió fue los derechos de comunicación pública, o sea, los derechos de emitir música en el bar. Y la Dinamo, lo que logramos demostrar fue que precisamente lo que se estaba emitiendo era música de autores copyleft. Copyleft como contraposición a copyright. Copyright es el derecho de copia, copyleft es la copia que esté suelta. Left del verbo to leave, el participio. Que la copia esté suelta, que la copia circule, porque yo como autor o yo como músico, de donde me llevo el dinero no es de la venta de discos. De 3.000 pesetas, yo sigo pensando en pesetas, que cuesta un disco, el autor se lleva 150 pesetas. El resto se queda un tercio en el último distribuidor, en la tienda. El otro tercio se queda en lo que sería parte del proceso industrial, que sería la discográfica. Y luego el otro tercio se queda en gastos de manejo, gastos de producción de pues, la caja, el empaquetado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿de dónde gana dinero un autor? No gana de la música que vende. El autor de donde gana dinero realmente es precisamente de los conciertos. Porque con un concierto ya lo que puede hacer es ganar muchísimo más que lo que puede hacer en cualquier año de venta de sus discos, aunque sea el número uno y sobre todo en un mercado tan pequeño musical como pudiera ser el mercado español. A mí me gusta siempre poner un símil para que esto se entienda. La diferencia entre copyright y copyleft sería, mientras que el copyleft para una fábrica de coches sería lo que ellos hacen, o sea, ellos fabrican un coche, el coche te lo venden, el coche es tuyo y una vez que es tuyo, tú invitas a que se suba al coche a quien te dé la gana. Lo pintas del color que te da la gana. Si quieres, lo sacas del garaje o no lo sacas del garaje. Y si quieres, lo vendes o lo regalas o haces lo que te dé la gana porque es tuyo, porque tú lo has adquirido, ¿no? Este sería el copyleft dentro del concepto de el arte o la creación, la creación artística. Y el copyright sería que la fábrica saca el coche, ¿no? Y cada vez que tú metes a alguien dentro del coche, te cobra un porcentaje, ¿no? Y cada vez que sacas el coche del garaje, te cobra una cantidad. Y así, indefinidamente, y si lo vas a vender, no puedes venderlo porque la propiedad sigue siendo, en realidad la propiedad del coche sigue siendo de la fábrica, ¿no? Podría haber sido un modelo de negocio que las fábricas los podrían haber tal, incluso los chupa-chup también, decir, no, mira, yo no te lo vendo, cada vez que lo chupas me vas a pagar. Bueno, podría haber sido así, ¿no? Qué alegórico. Pero es que es bastante, no deja de ser un sistema absurdo, y hay toda una serie de creadores, en los que yo me incluyo, que consideran que ese sistema ya es absolutamente obsoleto y absurdo, y que no tiene pies ni cabeza. Música de The Dots, que cerraba este primer bloque de nuestro podcast especial de hoy. En el siguiente bloque descubriremos las experiencias personales de dos autores con el copyleft y con las ventajas del uso de internet para los autores. Por un lado, el abogado David Bravo y su libro Copia este libro, y por otro, el escritor Santiago Moro, que hablaba sobre su experiencia de publicar sus novelas en internet para el programa de televisión Cámara Abierta. En cuanto a la música, recuperamos algunos de los temas del podcast que hicimos el verano pasado dedicado al reggae y a sus derivados. En concreto, este tema que ya escuchamos de fondo de la mano de los italianos Men in Root. Friend is down, what can you do? You still want to shout, but you can't find a will just to smile to the sun in the sky. What can you do when a friend won't talk? What can you do? It's so tight to walk, No more light in his eyes. He's too hard for his head to arise. Bueno, vienes a presentarnos un libro que has sacado, copia este libro. Claro. Bueno, cuéntamelo. Bien, bueno, la idea era precisamente eso, el promover la copia, tal y como digo en el libro. Yo pensaba que con una licencia Creative Commons, que es la que tiene el libro y que permite la difusión de las obras por Internet, iba a llegar a muchísimos más lectores que si lo vendo con un formato físico habitual, y así ha sido. Y además de eso, lejos de lo que pudiera pensarse, promueve la venta del libro. Thank you. Italian melodies was falling me a guaglio una caprese carozzo. Do you believe in Napoli? Lui prima celentano, king of rock italiano. Do you believe in Italy? Yeah. Santiago Moro y os iba a contar un poco mi historia desde que empecé a escribir, los intentos que tuve para intentar publicar las novelas que escribía y cómo acabé finalmente publicándome yo mismo a través de lulu.com. A mí lo que me gusta es la ciencia ficción, pero quería encontrar mis propias historias, escribir sobre mi propio universo y entonces escribí una primera novela que se llama Las huellas del pasado. Empecé a mandársela a alguna editorial, no contestaban. Presentarla a premios, los premios suelen ser de relatos, los de novela, pues se presenta mucha gente. Un día, de forma casual, en un diario digital, encontré una noticia sobre una empresa que proporcionaba una forma de editar y al parecer era sin tener que hacer una inversión previa, sin pedir un número de ejemplares. Y ahí aparecen las obras que tú quieres que estén a disposición de los demás, con el precio que tú has establecido, una descripción, una vista previa. Ellos te proporcionan unas plantillas donde ya tienes la estructura, el tamaño fijo. Y he llegado ya, pues eso, a 4 novelas, la tira cómica, un libro de recetas. Pienso que Internet es una forma de compartir, de comunicar de forma instantánea y difundir cosas que antes era impensable hacerlo y que la gente pudiera leer tus opiniones o ver un vídeo tuyo o leer una obra tuya desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Podcast Doramas, una cita con la música libre. A lo largo de este segundo año del podcast Doramas ha sonado música de muchos países y también ha sonado música realizada en las Islas Canarias, lugar desde donde grabamos este podcast quincenal. Rescatamos pues en este podcast número 46 la música de Super Estéreo y de Hipos Padia. También contaremos en este tercer bloque con el audio de un vídeo grabado por iniciativa de Trato Justo para Todos bajo el clarificador título de No Soy Delincuente. The friendly, I don't look you now. The affection that you brought, it doesn't matter. thinking about your destiny, my love. The problem now for me is my fear that seems so cold. There's something that I want to say before you cross the door. I'll be waiting you forever, and it doesn't mind me at all. Yeah, yeah. Algo súper difícil, onda que de verdad tenía que ser una persona mala para ser un delincuente, como por ejemplo disfrazar a tu pololo de tu abuelito y llevarlo al banco para cobrar la plata de su jubilación, así mal, o no sé, andar botando gente en el metro para abajo. Pero me di cuenta que no, que es súper fácil. Mira, ¿viste? Listo. Bueno, ya, si lo tuyo no es silbar, puedes, por ejemplo, copiarle un poema a tu mamá para el Día de la Madre. Oye, si de verdad te interesa esto de la delincuencia, querías hacer carrera en esta cuestión, te paso el dato. Graba un libro para una biblioteca de ciegos. Y con eso, estamos. Porque con la ley de derecho de autor que hay ahora, todas esas cosas son ilegales. Y claro que hay que cambiarla. No para pasar por encima de nadie, sino para que no pasen por encima de nosotros. Porque qué onda que me castiguen por compartir. ¿Todas sabían que la ley no te deja prestar un disco? Es como, oye, me compré este disco súper bueno, pero no te lo puedo mostrar. ¿Y para qué hablar de hacerte un megamix para viajar en micro o de cantar el cumpleaños feliz a un compañero de trabajo? Olvídalo. Entonces sí, hay que cambiar esa ley, pero no para hacerla más dura. Que permita usos no comerciales, que comprenda que los tiempos cambiaron y que no vaya a hacer que me cobren aún más por todo. No, ¿verdad? Porque yo no creo que lo que los artistas hacen tenga que ser gratis y lo del resto del mundo no. Pero tampoco creo que haya derechos más derechos que otros. Y creo en nuevas maneras de compartir. Lo que pasa es que si no nos damos cuenta de que somos mayoría y que tenemos fuerza, van a hacer lo que quieran con nosotros. Vigilarnos, cobrarnos, prohibirnos, Y no, ¿ah? Eso sí que no, conmigo no, porque yo no soy un delincuente. ¿O sí? Stay there, come today. it most danger, let on to bid, let me tell, yes, let on to bid, it most danger, I'm your God. Let on to bid, it most danger, let on to bid, little driver, let on to bid, it most danger, rock and roll, let on to bid, it most danger. Ahí está el extraño y a la vez interesantísimo trabajo de los Gran Canarios y Pospadia. En este año ha sonado mucho pop y mucho rock en el podcast Dorama, pero también han estado presentes otros estilos como el jazz, el funky o el blues. En el siguiente bloque vamos a disfrutar de la música de Reno Project y de General Fuzz. También escucharemos el audio del tráiler del documental realizado por Marin Lormat, donde se pone de manifiesto diferentes opiniones contrapuestas sobre el copyleft y las polémicas descargas. boquita donde se pone la cartera y la cartera donde se pone la boquita. Eso es de ser un hombre cabal. Toda esta cuestión arranca, en el fondo, de un panorama de los años 80, que es conocido como The Big Six. Nadie va a oír nunca 20.000 canciones. Es tener por tener, coleccionar por coleccionar. Tengo 2.000 películas en DVD, yo le pregunto, ¿para qué? ¿No vas a hacer nunca nada más? No vas a salir a la calle, no vas a follar, no vas a hacer nunca nada más. Solamente vas a estar viendo películas desde que te levantas hasta que te acuestas. Pues eres un enfermo. Si es así, eres un enfermo. ¿Vale? Es decir, 20.000 canciones en un iPod, cuando te mueres, te entierran con el iPod, te ponen una pantallita solar para que siga recargándose y 100 años más tarde el cadáver está oyendo canciones. No te equivoques, porque una cosa, bajarse una canción no es lo mismo que robar una canción. Bajarse una canción, o sea, bajarse un disco de alguien, te bajas un disco, no material. No significa que tú dejes de vender un disco. Otra cosa es que yo fuera a la FNAC y robara un disco. Y ya tienes un disco menos que vender. Claro. Pero a lo mejor bajarte un disco significa que me lo voy a comprar encima. Vamos, yo cantidad de música que me he bajado he sido tan gilipollas que me lo he comprado. La música en el cine están en manos de gentes de la música y el cine. La industria de la música, una vieja esclerótica que no sabe qué hacer con su vida. Stormy Mondays, un grupo copyleft, es el único grupo español que ha tocado en Woodstock, el único. No hay otro, y es un grupo copyleft. Entonces nosotros ya somos copyleft, ¿no? Si estamos registrados en la propiedad intelectual y no estamos en la GAE, eso es copyleft. Creo en las cosas fluidas. Yo creo que en un momento como este, en el que tenemos que reinventar la manera de vender a nuestros conciudadanos la música, no puede ser que, como sucede en determinados portales, tú compres una canción y solo la puedas oír en el reproductor de ese sistema operativo. Porque la música hoy en día se escucha más que nunca, ya sea original o copia. Disco no es como ingresos, ¿no? No lo miras como ingresos, porque si yo aspiro a vivir de lo que voy a vender con Candelaria, apaga y vámonos, ¿no? en la música de General Fuzz, con la que llegamos al último bloque de nuestro podcast de hoy. Desde hace muchos meses hemos finalizado el podcast Doramas con una propuesta musical de corte electrónico y electroacústico, y hoy pues no va a ser menos. Recuperamos pues el trabajo de Skin Mechanics y también volvemos con más autores y con más experiencias personales. Volvemos con el músico Enrique Mateu, quien en primera persona nos cuenta su experiencia personal y profesional con el copyleft. Se trata de un demoledor testimonio y unas declaraciones contundentes que hablan por sí solas y que no dejan la mínima duda de que las licencias copyleft son la mejor opción para los propios autores, los cuales han sido siempre ninguneados durante muchos años por las empresas e industrias. Se trata pues de un extracto de una entrevista grabada para Comunicando Podcast de José Antonio Gelado. Thank you. Bueno, yo lógicamente, como nací en el año 60, pues en todos mis inicios profesionales, la única forma que teníamos para distribuir nuestro trabajo era utilizando la industria musical que solo existía en ese momento, que consistía pues en firmar un contrato discográfico con una compañía discográfica, tener un representante artístico que movía los conciertos y, en fin, ese era el modelo que yo creo que casi todos conocen. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el cambio de milenio, la aparición de Internet supone un cambio de paradigma importantísimo para los creadores musicales. Este cambio de paradigma nos permitía que los creadores no tener que depender de una industria que además se había aliado con el capitalismo económico. Habíamos llegado a un capitalismo cultural en el cual lo que primaba era el valor del dinero y no el valor de la cultura. Quiere decir que esas industrias musicales preferían contratar a un artista guapo, alto, rubio y estupendo, aunque musicalmente su contenido no fuera, digamos, de gran interés, en detrimento de aquellos artistas que sí que tenían proyectos musicales realmente interesantes, de peso específico, pero como la gente lo que, digamos, el mercado, ese capitalismo, el dinero fluía en productos basura, ¿no?, de usar y tirar, pues la industria se concentró en esos productos y, digamos, que no permitió que la gente que tenía propuestas pues más serias, digamos, más de alta cultura, pues pudieran sobrevivir. Entonces, ese cambio de paradigma que decía lo que supuso Internet fue la democratización de la cultura. Por un lado, democratización bilateral. Nos permitía a nosotros los creadores poder mostrar nuestro trabajo de manera libre, sin tener que aguantar a un director artístico que nos dijera: no, cambia esto, esto otro, para que puedas vender más. Y déjate el pelo largo, o déjatelo corto, o ponte camisa así, o camisa asado, para que tu producto sea mejor, sea más fácil vender, sino que ya teníamos total libertad de hacer lo que nosotros quisiéramos y ponerlo en la red. Y por otro lado, también democratización de la cultura, porque permite al gran público, con que simplemente tenga una conexión a Internet, el acceso a un montón de contenidos culturales, tanto de su tiempo como del pasado, que ese también es uno de los problemas que tiene el pueblo, que incluso se iba a las tiendas de discos y discos ya descatalogados, ¿no? No había manera de conseguir discos interesantísimos para conocer nuestra historia, no había manera de conseguirlos. O sea, no solamente no podías conseguir las nuevas propuestas de los creadores, sino que es que también las antiguas a veces era difícil conseguirlas. Internet democratiza la cultura precisamente por esas dos cuestiones. Por un lado, a los creadores nos permite mostrar nuestro trabajo, y a la gente le permite poder consumir estos productos culturales. Salen del morro, van pa' La Habana. Claro, mucha gente asocia a Copyleft a que los creadores trabajen gratis, ¿no? Ese es el argumento que utilizan las industrias musicales. Primero hay que aclarar que las industrias musicales nunca se han preocupado de verdad de los creadores. Si se hubieran preocupado, no le darían un 1, un 2 o un 3% del precio de venta público. Si realmente hubieran tenido interés por nosotros, si se hubieran preocupado por nosotros, pues nos hubieran dado un 50% o un porcentaje más razonable. La realidad es otra, bien distinta. Entonces, lo que ocurre ahora es que el músico permite que una grabación en formato MP3 esté en Internet exactamente igual que antes teníamos que permitir que las radios les teníamos que regalar los discos para que los pusieran. Y cuando íbamos a las televisiones para que promocionaran nuestros discos, pues teníamos que llevar los discos, teníamos que actuar gratis en televisión y no cobrábamos. Nadie se planteaba en aquel entonces que esos sistemas de comunicación y esos sistemas de distribución de contenidos culturales fueran gratis, porque lo eran. Jamás nadie cobró por ir a una televisión o por ir a una radio. Es más, tenías la obligación de oír. Bueno, ahora los sistemas de distribución han cambiado. Ya no vale la televisión, ya no vale la radio, ahora lo que vale es Internet. Si Internet es un sistema de publicidad y de comunicación, tú haces tu MP3 y lo regalas exactamente igual que lo regalabas a la radio antes o a la televisión. ¿De qué ganas dinero? Pues muy sencillo. Si realmente mi obra, que sin ningún intermediario, sino simplemente por ponerla en Internet, yo consigo que la gente la consuma, que se produzcan muchas bajadas, tengo varias maneras de conseguir ingresos. Por ejemplo, puedo pedir publicidad si quiero para mi página web, puesto que tengo muchas visitas y puedo cobrar por esas visitas. Si se producen muchas bajadas, voy a tener muchos más conciertos. Y en los conciertos es en los que siempre los músicos hemos ganado dinero. Los músicos de verdad no han ganado mucho dinero vendiendo discos. Lo ha ganado la industria, pero no los músicos. Los músicos de lo que hemos vivido siempre es de tocar. Además, la música, no debemos de olvidar que aunque durante medio siglo nos han querido convencer que la música es eso que se compraba, eso redondo que se compraba en tiendas, es mentira. Eso no es música, eso es una fotocopia. Es como si uno coge un folleto de un hotel maravilloso y se piensa que ya estaba en el hotel. No. La promoción es una cosa y el hecho en sí es otra totalmente distinto. La música es eso que se produce en un momento determinado y que se comunica entre el músico, perdón, el músico, estamos todos podridos, entre el músico y el público. Entonces, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Desde que con el cambio de siglo yo decido abandonar el sistema tradicional, ya no publico discos, todos los trabajos nuevos los cuelgo en Internet en formato MP3 de forma gratuita, gano más dinero, pero mucho más dinero. ¿Por qué? Porque he abierto mi mercado a todo el mundo. Antes las compañías discográficas solo me distribuían en Canarias. Ahora, gracias a Internet, distribuyo en todo el mundo. Tengo conciertos en todo el mundo. Mis clientes son muchísimos más. Me llaman para dar clases magistrales, para dar talleres, para dar conciertos, por supuesto. Y, en definitiva, mis ingresos se han multiplicado desde que abandoné el sistema tradicional considerablemente. Luego, por un lado, estoy haciendo que la música que yo trabajo se ha democratizado, quiere decir que aquellas personas que estén interesadas en escucharla enlatada, la puede escuchar enlatada. Y yo lo que estoy consiguiendo es que esa persona que la escucha enlatada, si le gusta, sea un posible cliente porque quiera venir a un concierto mío. Si mi música, claro, no es lo suficientemente buena o simplemente no le gusta por una cuestión de estilo, claro, no lo tendré como cliente y no vendrá a un concierto. Cuanto más clientes tenga, cuanto más personas quieran ver un concierto mío, habrá un promotor que diga, hay que traer a este proyecto porque hay un montón de gente interesada en verlo y interesada en pagar una entrada para verlo en directo. Entonces será negocio para todos. Santo Domingo, mi Santo Domingo es mío, yo soy de Santo Domingo. No es de noche que es de día, porque el sol está tendido. Mi Santo Domingo es mío, yo soy de Santo Domingo. pues así llegamos al punto final de este podcast especial número 46. Y esta música que escuchas es el tema Jaque Mateu, de Enrique Mateu, que se convierte desde hoy en la nueva sintonía del podcast Doramas. Y antes de despedirse, quisiera agradecer pues a todos los que esporádica o habitualmente escuchan este podcast Doramas. Sin duda, junto con los autores, con los más de 100 autores que han sonado por aquí en este segundo año, son el motor del podcast Doramas. Pues recuerda, como siempre, para finalizar, tres cositas. Primero, todo lo relacionado con este podcast Doramas se encuentra en doramas.net/podcast. De forma más concreta, todos los nombres y enlaces de este podcast número 46 se encuentra en doramas.net/1512. Segundo, te puedes suscribir a este podcast a través de nuestro feed, que es feed2.feedburner.com/podcastdoramas. Y por último, recuerda también que existe una cuenta de correo electrónico que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con el podcast Doramas: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, reciban un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos en la tercera temporada del podcast Doramas, aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.